sabiduría la del tiempo, que obliga siempre al corazón a recordar solo lo bueno para olvidar aquel dolor. Y aunque yo sé que nada es nuestro y que todo se nos va, siempre nos quedarán los buenos momentos. No se recuerda lo perdido, sino más bien qué bueno fue la suerte de haber vivido lo que aprendimos esa vez. Y aunque yo sé que nada es nuestro y que todo se nos va, siempre nos quedarán los buenos momentos. Si se nos sube alguna copa y es el momento de brindar, no quiero penas en mi boca por los amigos que no están. Mejor que sea por el reencuentro. ¿Quién nos puede quitar los buenos momentos? ¿Quién los puede quitar? Roberto Fiat nació en Godoy Cruz, provincia de Mendoza, Argentina, en el año 1958. Es cantante, armoniquista, bombista, guitarrista y poeta argentino. Hace rock y blues. Roberto Fiat es integrante de dos bandas. La primera, la más legendaria y con más de 22 años de trayectoria en los escenarios nacionales, se llama Los Alfajores de la Pampa Seca. Y la segunda banda, nacida a fines del año 2010, Negro Fiat en banda. Pero Roberto no está solo. Lo acompañan en sus andanzas musicales Sergio Bonelli, Carlos Cassiani, Gerardo Lucero, Diego Fiat, Carlos Coco Best y Fernando Prado. Ha tocado con grandes músicos argentinos, Memphis La Blusera, Los Ratones Paranoicos, Papo, Juan Carlos Baglietto, Teresa Parodi, Box Day, Miguel Cantilo, y hoy se encuentra sentado a mi lado en el Soul Café de Mendoza para hablarnos un poco más sobre él, contarnos alguna que otra anécdota de su carrera y tomar un café conmigo. Mi nombre es Inda Miranda y para comunicarte con nosotros podés escribirnos a mimosparaelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. ¿Quién es Roberto Fiat? Roberto Fiat, un músico de Mendoza, Argentina, que hace rock, que hace blues, que tiene dos formaciones, una banda muy, muy antigua de 22 años que se llama Los Alfajores de la Pampa Seca, y aparte hace presentaciones como solista con una banda propia. ¿Recordás la primera vez que tuviste una guitarra entre tus manos? Exactamente la primera vez debe haber sido como alrededor de los 12 años. Tenía un tío que tocaba y yo, cuando él dejaba la guitarra, iba y toqueteaba un poco ahí. Debe haber sido una de las primeras veces. ¿Y cuándo descubriste que la música iba a ser una parte importante de tu vida? Una historia interesante. Yo lo debo haber descubierto muy chico. Aproximadamente entre los 4 y 5 años tocaba el bombo, porque tenía este tío mío que tocaba folclore, entonces lo acompañaba él. Iba a todos los lugares con el bombo, y unas vacaciones fui a Mar del Plata iba a la playa con el bombo también. Y en la playa había unos señores tocando la guitarra y me invitaron a tocar con ellos. Me causaba gracia ver un chico tan chico que tocara el bombo. Y bueno, estuvimos tocando, me invitaron a que a la noche fuera a un lugar donde ellos iban a tocar. Fuimos con mis padres, me invitaron al camarín, estuvimos tocando. Y después cuando salieron a tocar, resultaron ser los músicos de Horacio Guaraní. Y debuté con Horacio Guaraní porque me invitaron a subir a tocar un tema con ellos, así que subí a tocar el bombo con ellos y debuté con Horacio Guaraní. Yo creo que ya ahí ya me estaba dando cuenta que por ahí iba a venir el asunto. ¿Recordame qué edad tenías entonces? Cinco, debo haber tenido cinco para seis. ¿Cuando debutaste con Horacio Guaraní? ¡Qué increíble! Increíble, sí. Cuando estás en el presente, sobre un escenario, solo o con otros músicos, ¿qué es lo esencial para vos, lo que no puede faltar? Uno pasa por muchas etapas, pero creo que actualmente lo que más me importa es que, aparte de que se escuche bien, de poder interpretar las cosas de manera que la gente las entiende y las siente igual que yo. Todo lo demás es adorno, todo lo demás es hacer el show, pero lo fundamental es la interpretación, digamos, como uno interpreta un tema de manera tal que la gente lo viva y lo sienta como lo siente uno. Eso sería para mí hoy por hoy lo más importante. Hubo épocas en las que a uno le importaba cómo iba vestido, otra época le importaba qué marca era la guitarra que tocaba o cuánto equipo tenía detrás, pero bueno, uno va madurando y bueno, llega un punto que deja lo esencial, digamos. Si pudiera preguntarte tantas cosas, aquellas que por hombre no comprendo, ¿cómo pudiste abrigar un sentimiento de tan inmenso amor y estar muriendo? ¿Y cómo soportar que no entendieran todo el dolor del mundo en tus espaldas? ¿Cómo nació la canción Cristo Calla y qué repercusión tuvo? Cristo Calla es una canción que yo compuse hace muchos años, tendría entre, la verdad no recuerdo bien, pero así como entre los 15 y los 17. En un retiro espiritual en la parroquia del barrio, yo compuse esa canción. Y a partir de ahí, bueno, se empezó a cantar en esa parroquia, y se fue difundiendo hasta estar en los libros de misa de muchas parroquias, e inclusive trascender el país, porque me ha comentado gente que estuvo en Chile, que lo cantan en misa, o que estuvo en Bolivia o en Paraguay y lo escuchó cantar en misa. Se difundió mucho por ese medio, digamos, por el lado de la religión. Y un tema, si se quiere, con una óptica distinta a los temas religiosos, porque habla con Cristo de una manera más personal, tal vez. Por eso tuvo esa repercusión. ¿Le darías a alguien que acaba de llegar a Mendoza y quiere escuchar buena música? Que tiene para elegir, porque Mendoza es un semillero de músicos de todo tipo y de todo género. Hay muy buen rock, hay muy buen jazz, hay tango muy bueno, hay folclore cuyano y folclore de toda la Argentina de muy buen nivel. Hay lugares específicos donde puedes escuchar tango, donde puedes escuchar folclore y donde puedes escuchar rock. Que solo elija y que no se va a equivocar. ¿Cuáles son tus dos grandes pasiones? Dos grandes pasiones. Yo creería que la primera pasión que tengo es vivir y la segunda es la música. Y la pongo en ese orden porque a veces la profesión o lo que uno se dedica, si uno lo pone en el primer lugar, se olvida de vivir. Y acá no estamos para ser ni músicos, ni ingenieros, ni abogados, ni acá estamos para vivir. Serían esas dos. ¿Te gusta el fútbol? Soy futbolero, sí. ¿Sí? ¿De hincha okay. ¿De qué cuadro? Y acá en Mendoza de Godoy Cruz y en Buenos Aires he seguido a Boca. No he sido muy bueno jugando, la verdad no he sido dotado con las virtudes del fútbol, pero me ha gustado siempre verlo y seguirlo. ¿Por qué crees que el blues, el auténtico blues, es cosa de negros? El blues nace originariamente e históricamente de los negros esclavos que estaban en América. Pero más allá de lo histórico y de lo anecdótico, la gente negra tiene una habilidad especial para el blues. Porque bueno, son los creadores. Y el blues, como muchos ritmos o géneros musicales, tiene que ver con una idiosincrasia, así como el tango o la baguala tienen una idiosincrasia del lugar y una idiosincrasia de sentimientos. El blues también los tiene. Posiblemente la gente de color sea la que mejor lo expresa y por eso a veces decimos que para hacer blues hay que hacerlo a alta escuela, hay que ser negro. Se puede tocar tambor apreciar muy bien. Pero como Cassius Clay, no creo. Si acabas de incorporarte en este momento a nuestra emisión de Mimos para el Alma, estamos entrevistando a Roberto Fiat, cantante, guitarrista, armoniquista también de Mendoza, Argentina. En el presente, Roberto, ¿en cuántas bandas estás? Actualmente estoy en dos bandas, en Fajores de la Pampa Seca, como te decía, que es una banda muy antigua, tiene 22 años ya tocando. Y después tengo una banda como solista, en la que también me doy el gusto de que toco con uno de mis hijos, Diego Fier. En esas dos formaciones, en las dos hago rock y blues, pero en los alfajores hago más blues y con mi banda hago más rock. ¿Y cuántos discos tenés ya sacados? En total, desde que empezó tu carrera. He participado en 7 discos. En 7 discos y un DVD. Tengo 5 discos con los alfajores y un DVD. Y después he participado en discos de otras bandas que me han invitado y he cantado algún tema o he tenido una participación en algún tema. Bueno, participé en un disco de Marcelo López, un disco solista de él. También participé en un disco de una banda que se llama Pedro el Ermitaño, que es una banda acá de Mendoza también. Grabé 2 temas en un disco de música infantil de acá de Mendoza también. Y bueno, sí, creo que son 7. ¿Compartiste escenario con Memphis la Blusera? Sí. Los Ratones Paranoicos, Papo, ¿algún famoso más? Baglietto, una vez tocamos con él acá en un festival en la montaña, muy lindo. Teresa Parodi, Box Day, una banda legendaria de rock de acá en la Argentina. También, a veces me cuesta recordar, pero Miguel Cantilo, que es un prócer del rock nacional, para que lo ubiquen mejor, era uno de los integrantes de Pedro y Pablo. Uh-huh. Y bueno, después ha seguido su carrera solista, que es infinita. Con algunos hemos solamente compartido el escenario, con algunos hemos trabado una amistad, en el caso de Miguel Cantilo, que es, aparte de ser un ídolo, es un amigo. ¿Alguna anécdota que quieras contar de alguno de ellos? De los famosos. De algún momento en que estuviste con ellos, sí, bueno, una anécdota. Mira, tal vez lo más destacado con lo que más relación tuvimos fue la vez que tocamos con Papo, que fue casual, nos invitaron a un programa donde Papo le iban a hacer una entrevista y nosotros íbamos a tocar. Él solamente iba por la entrevista. Pero como los programas de televisión grabados demoran mucho y hay mucho espacio entre medio, él estaba un poco cansado de esperar y salió afuera a caminar. Y Sergio Bonelli, que es el otro guitarrista de la banda, le preguntó si quería tocar con nosotros y le dijo que sí. Pero sin tener idea ni habernos escuchado nunca ni saber qué es lo que hacíamos. Así que entramos, se grabó en un teatro, y estábamos afuera en la calle, entramos por atrás, por los camarines, caminamos hacia el escenario, entró, se colgó la guitarra y salió a tocar con nosotros sin saber qué es lo que íbamos a hacer. Esa experiencia para nosotros fue tremenda, porque tocar con nuestro ídolo de toda la vida y de esa manera así tan imprevista, y que él tocara nuestros temas, o sea, no era que nosotros íbamos a tocar sus temas. Bueno, después de hacer un par de temas nuestros, bueno, hicimos algunos temas de él también, y a posteriori lo invitamos a tocar un par de veces, hicimos dos shows grandes acá en Mendoza, una vez en el Teatro Independencia, otra vez en un boliche en Chacras, y la verdad que una experiencia grandiosa. Y la otra anécdota es con Cantilo, que también lo conocimos casualmente en una reunión de amigos, y le dimos, en aquella época le dimos un cassette que habíamos grabado. Pero así una cosa como los músicos acostumbramos a hacer con muchos famosos representantes, de entregar un cassette, de entregar un disco, y nunca pasa nada, digamos, tipo se lo lleva y lo tira a las dos cuadras. Tuvimos mucho tiempo sin verlo, que se habrá pasado un año. Y al año siguiente, un diario de Buenos Aires hace una encuesta todos los años de que cuál es la mejor banda, el mejor solista, el mejor tema, el mejor guitarrista, bueno, una serie de preguntas entre los famosos. Cuando le preguntan a Miguel Cantilo cuál era la mejor banda de ese año, él dice lo de Alfajor y la Pampa Seca. Nosotros nos quisimos morir. Lo llamamos para agradecerle, entramos en contacto con él, lo invitamos a tocar y vino a tocar acá. Cuando vino acá nos quisimos morir porque sabía las letras de todos nuestros temas, y cuando le dijimos que si quería cantar alguno se lo sabía todos, bueno, de loco, así que hemos tocado 3 o 4 veces con él, hicimos shows compartidos en los que él cantaba sus temas, nosotros lo acompañábamos, después nosotros cantábamos los nuestros, y tanto él participaba en nuestros temas como nosotros en los temas de él. Una cosa de loco, soñada. Para mí eso son mis anécdotas más preciadas de la música, ¿no? Las canciones que interpretas, ¿son todas escritas y musicalizadas por vos? En Los Alfajores somos dos los que componemos, Sergio Bonelli y yo. La mitad de las canciones son mías, la mitad de las canciones son de él, letra y música. Y en mi banda sí, todos los temas son míos. ¿Cuánto tardás en escribir una canción? Es más complicado de lo que por ahí alguno podría pensar, y tiene que ver más con transpiración que con inspiración. Aunque es cierto que por ahí uno está más inspirado y una canción sale en 20 minutos, no es lo común. Generalmente uno pasa mucho tiempo armando una base, en mi caso particular, ¿no? No tengo un formato, pero más o menos, generalmente armo una estructura musical donde empiezo a esbozar una melodía, y después me siento con un papel y un lápiz y empiezo a escribir una letra. Tal vez lo complicado, la gracia de esto sea poder elaborar poesía con el condicionamiento de que coincida con la música, digamos. Es que eso es lo que yo venía notando en tus canciones, bueno, las veces que te vine a ver 2 veces ya, luego lo que estuve escuchando en los discos que me regalaste, es que son poesías. Claro, algunas incluso hasta tienen rima, pueden leerse como poemas. En verdad la tienen y se pueden leer como una poesía. Es complicado, digamos. Claro, por eso te pregunto, ¿cómo haces? Cosas, sobre todo sobre estructuras de rock y blues. Sí. Que tienen una métrica muy corta, donde a veces es complicado desarrollar una idea con pocas palabras. Pero bueno, esa es la gracia de eso se trata y a eso nos dedicamos. Ni el vino ni el amor me ahora hablemos un poco de algunas de tus canciones. De los temas que tocas en las canciones. Por ejemplo, yo escuché Un viejo mal. Entonces la pregunta que se me ocurrió al escuchar esa canción es, ¿para qué puede servirnos la soledad? La soledad, como tantas otras cosas, no es ni buena ni mala, porque muchas cosas en este universo no son ni buenas ni malas, y dependen de dónde uno las ponga o qué haga uno con ellas. La soledad es una, como lo dice la canción en algún momento, es una necesidad para encontrarse uno, pero es un lugar de paso, no es un lugar para quedarse, es un lugar para encontrarse con uno y después ir a buscar al otro. En ese sentido es buena, y es mala cuando se convierte en una costumbre, digamos. Y bueno, como lo dice la canción, generalmente uno tiende a buscarle una excusa o a buscarle algún culpable de la soledad. Pero la soledad es algo que uno trae cuando viene a este universo, a este mundo, sí. y se va con ella. Sí, sí, sí. Porque uno llega solo y se va igual. Por lo demás te puedes engañar. Solo puede acompañar a mi soledad, tu soledad. Sabiduría la del tiempo, que obliga siempre al corazón a recordar solo lo bueno, para olvidar aquel dolor. Y aunque yo sé que nada es nuestro y todo se nos va, siempre nos quedarán los buenos momentos, siempre nos quedarán. Sobre los buenos momentos, recordar lo bueno, ¿es un consejo que vos das? Sí, yo creo que el único tesoro que podemos conseguir o tratar de guardar los seres humanos son los buenos momentos. Todo lo demás se va. La plata, la juventud, la salud, todos los amigos, todo pasa. Y lo único que nos va quedando, el gran tesoro, son los buenos momentos, los recuerdos. Todo el mundo ha pasado buenos momentos y tiene momentos felices o para recordar. Y son realmente el tesoro de la vida. Además de esa canción, también hay otra frase que me gusta mucho, donde decís que nada es nuestro. Y bueno, en parte sí, solo lo que nos queda, que son esos buenos momentos, nada es nuestro. En el sentido de que todo es pasajero. Claro. Hasta las personas que más amamos a veces se nos van por distintas razones, pero si atesoramos esos buenos momentos, bueno, eso es lo que nos queda, ese registro. Los buenos momentos siempre nos quedarán. Tratando de ver claro lo que era bueno o malo, lo material y lo que no se ve. Solo estoy convencido que no todo es lo mismo y nada es lo que parecía ser. No todo lo que brilla en realidad está brillando. Luego de escuchar Tenerla Clara, te pregunto, ¿en qué crees? Creo, o sea, a esta altura de mi vida creo en el universo. Y en algún momento me planteé que este universo funciona perfectamente, que todos los días sale el sol, las estrellas están en su lugar, los electrones giran alrededor de sus núcleos perfectamente. Si todo eso funciona con tanta exactitud, ¿por qué pensar que lo demás está a la bartola? Que todo lo demás puede o no pasar, o está, o es un caos total. Lo que sucede tal vez es que en nuestras vidas, las leyes que rigen nuestras vidas, las leyes del universo, son tan complejas que no las entendemos, pero que existen, existen. ¿Por qué? Porque por una cuestión de deducción lógica. Entonces empecé a confiar en el universo. Empecé a creer que el universo va compensando todo lo que sucede. Y empecé a creer que hay leyes del universo que definen que si uno hace las cosas bien, más tarde, más temprano las cosas van a terminar bien, y que si uno hace las cosas mal, más tarde, más temprano van a terminar mal. Porque esas leyes del universo son perfectas, como todo el universo. Hoy por hoy creo en el universo. Ahora me estoy acordando de algo que dijo Sergio Bonelli en el último recital que diste en el Soul Café. Dijo, como es adentro, es afuera. Seguro. Y esa es una frase que normalmente está asociada con todo esto que estás diciendo, ¿no? De creer en el universo. De creer que realmente hay leyes que nos rigen. Si bien no son leyes rígidas, digamos, seguimos teniendo el libre albedrío, pero según lo que hagamos, serán los resultados. Igual a lo que pasa. Yo quería una verdad para medir la realidad, para decirle a los demás, no tengo clara. Amigo, esto no puede ser. Separar. ¿Cómo hiciste para separar el bien del mal, Roberto? Uno lo puede separar empíricamente, porque en realidad el bien y el mal son hermanos, son siameses. Y hay un lugar donde no se sabe dónde está el bien y dónde está el mal. Pero uno, por cultura, por educación, por religión, por lo que sea, considera que esto está bien y aquello está mal. Si algún día uno se pone a pensar qué es lo que hizo bien, qué es lo que hizo mal en su vida, se va a encontrar con alguna sorpresa, que lo que en su momento pensó que estaba mal, con el tiempo se va a dar cuenta que estaba bien, y viceversa. Por eso es tan difícil separar el bien del mal. Y si uno lo lograra hacer, aún con un criterio ilógico, se partiría en dos uno mismo, porque uno mismo es el bien y el mal. ¿Vos seguís tu corazón, Roberto? No siempre. Trato de darle algún toque con la cabeza también, porque el corazón a veces no mide las consecuencias. El corazón no se equivoca. El corazón elige y elige bien. El problema es que vivimos en un mundo real, y donde hay que pagar la luz, y donde hay que... hay que tener dinero, y hay que hacer un montón de cosas, porque si no, la organización se barajusta. Y si uno solamente sigue el corazón, a veces el corazón no le importa todas esas cosas, no le importa la del sistema, no le importa nada. O sea que hay que ayudarlo con la cabeza y el corazón de vez en cuando, pero sí, generalmente el rumbo lo decide el corazón y la cabeza lo organiza. ¿Existe el destino, Roberto? En algún sentido sí. Yo siempre digo que los triunfadores dicen que el destino no existe, que todo es esfuerzo y que todo es sacrificio. Y los fracasados dicen que todo es destino en la vida y que todo te cae como un rayo. No es ni una cosa ni la otra. Hay cosas que inevitablemente van a suceder. Pero en cuanto a la vida de uno, la vida no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con eso. Entonces, en realidad sí, habrá cosas que van a suceder, habrá cosas que están predestinadas a pasar, pero eso no nos marca absolutamente nada. Nosotros deberemos elegir o decidir qué hacer con eso. Yo siempre digo que la felicidad no es un lugar a donde llegar, ni es algo que conseguir. Es una manera de hacer las cosas y de pensar las cosas. De tal forma que si uno piensa las cosas de una manera, las hace de una manera, puede ser feliz más allá de los acontecimientos, que son otra historia. Además de músico, cantante, guitarrista, armoniquista, ¿te sentís también poeta? En algún sentido sí. Para ser sincero, yo empecé escribiendo canciones antes de saber tocar una guitarra. Yo, cuando era chico, sabía llenar cuadernos de poesías. Y si tuviera que decir cómo llegué a este punto, imagino yo que el camino fue poniéndole música a las poesías. O sea, tal vez hay gente que empieza en la música por la música misma, por un instrumento. En mi caso fue distinto. Yo empecé escribiendo canciones y después aprendí a tocar la guitarra para poder musicalizar. Aprende muchas cosas el que escucha y sabe oír. Que todo tiene un precio si lo quieres conseguir. ¿Todo tiene un precio? Todo tiene un precio. Pero no como en desmedro de las cosas, sino que de esto que hablábamos, que el universo funciona. Y que bueno, y que cada cosa tiene su contrapeso, cada cosa tiene un precio, no solo las cosas materiales, sino las cosas, aún las cosas esenciales. Tener una pareja, sostenerla, tiene un precio. No es una cosa que se consigue a la vuelta de la esquina y que te llega y es perfecta. Hay que luchar por eso, hay que, por un amor, por una pasión, por conseguir un ideal, se lucha, se pelea día a día, segundo a segundo, y ese es el precio que pagamos. Y después, por supuesto, pagamos precios por un montón de cosas más, pero como que cada cosa tiene su valor, y bueno, y si uno lo quiere, hay que pagarlo. ¿Te puedo hacer una pregunta un poquitín íntima? ¿Dele? Es sobre una canción que me gusta muchísimo, y supongo que a la gente que te sigue también. ¿A partir de qué situación o experiencia compusiste la canción Aprender? Aprender. La mayoría de las canciones parten de una experiencia personal, pero uno, al escribirla y al entrar a parafrasearla, trata de universalizarla, de estandarizarla, de que esa experiencia que le pasó a uno enriquezca a todo el mundo, o que la gente tenga empatía con esa experiencia. En todas las canciones, tanto en Aprender como en cualquier otra canción, siempre hay algo de uno, y hay cosas que no lo son, o no vivencialmente. A veces son cosas que le pasó a alguien que uno conoce, o cosas que uno se enteró que pasaron. No necesariamente son todas cosas que le pasan a uno. En el caso de Aprender, yo personalmente, bueno, como cualquier ser humano, he tenido épocas buenas y épocas malas en mi vida. Y tal vez la diferencia entre tener una mala época y tener depresión sea que cuando uno tiene una mala época sabe que eso va a pasar, que en algún momento se va a terminar y que todo va a estar bien. Bueno, de eso, esa sería la médula del tema en realidad. Pero también analizar que esto que hablábamos de que todo es pasajero, que todo se puede perder en un instante, y que lo único que queda son esos resabios o ese registro de lo bueno que uno ha vivido, también está reflejado en este tema cuando dice que lo único que no nos pueden quitar son los amores que hemos tenido y tal vez la esperanza de volverlos a encontrar. Cualquier persona espiritual que escuche tus canciones va a pensar lo que he pensado yo, que sos un hombre espiritual. ¿Estaríamos en lo correcto? Soy tan espiritual como cualquiera y soy tan carnal y tan mundano como cualquiera. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que a cierta altura de la vida uno debe ya tener más o menos una escala de valores hecha y saber qué es lo importante y qué es lo que no. Yo ya pasé los 50 y entonces debiera ser medianamente inteligente y darme cuenta que muchas cosas son pasajeras, que el dinero no lo es todo, que el éxito tampoco, que lo más importante en la vida es precisamente vivirla. Ciertos conocimientos mínimos que debería tener cualquier ser humano. No me creo mucho más espiritual por eso. Solamente tal vez hago un análisis distinto del asunto, obligado por la necesidad de componer música y de componer canciones. Y a la hora de componer, hablando de situaciones, contando historias, hago un análisis desde el punto de la vida donde me toca estar. No creo que sea más espiritual que nadie, pero si me toca analizar algo hoy por hoy, tengo que ver más allá de lo que se puede tocar. Mendorock 2012. Uh-huh. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo viviste? Es para los mendocinos es el festival máximo del rock y del blues. Si bien es un festival regional de la provincia, para nosotros es la máxima expresión, el lugar donde vamos a mostrar lo que hemos hecho durante el año, el último disco. Y es una experiencia grandiosa, digamos. Un escenario al aire libre, con buen sonido, luces, con buena publicidad, bien armado. Donde las bandas y músicos mendocinos podemos mostrar lo nuestro, lucirnos. Es un placer tocar en el Mendorock. Y bueno, este año me ha dado el placer, me lo he dado doble, porque he tocado con los Alfajores el día viernes y el día sábado con mi banda Negro Fidel en Banda. ¿Estás trabajando en algún proyecto discográfico, algo que saques individualmente con tu banda? Sí, siempre hay un disco dando vuelta. Uno ya no tiene material y bueno, más o menos cuando ya tiene una cantidad dice esto ya alcanza para un disco. Con mi banda tenemos material ya suficiente, pero queremos que sobre, digamos. Lo mejor que te puede pasar a la hora de hacer un disco es poder elegir. Entonces estamos juntando más material y estamos analizando a ver qué temas pueden ser y para poder sacar un disco. Con los Alfajores siempre estamos viendo el tema de un disco también, porque también hay mucho material dando vueltas y entonces no sé qué va a salir primero, pero algo va a salir. Si alguien quiere ponerse en contacto con vos, ¿cómo puede hacer? Me encuentran en Facebook con mi nombre, Roberto Fiat. También hay una página de los Alfajores de la Pampa Seca y también hay una página de mi banda, Negro Fiat en Banda. En el Facebook. En el Facebook. En el Facebook estás disponible para disponible. Contrataciones, para lo que sea. Para lo que quieran, para charlar, para escuchar música, para lo que quieran. Sí, la verdad, trato de pensar qué puede interesarle a un oyente que prese a una persona que se dedica a una actividad como la mía. Y me parece que la síntesis sería hacerle llegar a la gente que se dediquen a la actividad que los haga felices. Más allá de que esta actividad tal vez sea un poco sacrificada o no sea muy rentable o tenga los inconvenientes que tenga, porque nada, pero absolutamente nada, ni el éxito, ni la fama, ni el dinero, ni, los va a hacer tan felices como hacer lo que les gusta. En mi caso fue la música, tal vez a otra persona sea el deporte o la actividad que fuese. Que se dediquen a eso y no pierdan tiempo con otras cosas. Sería la síntesis de lo que a mí me gustaría que transmitirle a la gente o decirles en algún sentido: no pierdan tiempo, esta vida es muy corta y ocúpenla realmente para lo que vale la pena, para ser felices, para hacer lo que les gusta, y que en ningún lado se van a sentir mejor que ahí. Ahora te invito, querido oyente, a que te transportes conmigo imaginariamente al mismo momento en que Roberto Fiat terminaba de escribir una de sus canciones. Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio, y del sueño a la verdad hay un paso, que daremos o que dimos, hay un paso, solo un paso, nada más. Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio, y del sueño a la verdad hay un paso que daremos o que dimos, hay un paso, solo un paso, nada más. Amigos, pero amigos de verdad. Cuando el corazón desnudo busca abrigo, hace frío y quizás llueva en la ciudad. Todo pasa y todo va a estar bien. Que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana próxima, un beso muy grande y muchos mimos para el alma.